La flor. La flor que es simple y flor, crece en el aire. La flor aroma el viento sin cesar, igual se abre en el cruel invernadero que en la solapa verde del rosal. La flor es solo flor, pero le basta la breve eternidad de su color. Va en medio de la luz con su milagro, pero sin olvidar que es solo flor. La flor no es flor de ricos ni de pobres. La flor es la inocencia del color, la ternura más íntima del aire, el corazón del clima, simple y flor.